Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Wow, increíble. Recuperamos estas palabras después de lo que acabamos de escuchar. Increíble, impresionante. Guitarra preparada, samples, cencerro y pedales de la mano de Jorge Espinal. Increíble, increíble este guitarrista peruano radicado en Argentina. Se habla de, o se lo presentó como improvisación cachengue rítmica. Yo diría que fue un cachengue cerebral. Fue increíble el trabajo rítmico, como... Increíble. No sé, ese desarrollo a lo largo de tanto tiempo es impecable. La verdad, nosotros no estuvimos, estuvimos escuchando desde los estudios y es increíble. Lo que pudimos escuchar recién, muy virtuoso también, ¿no? Muy virtuoso, y esto que hablábamos con Julio anteriormente de One Man Band, ¿no? Como... Ah, claro, sí, eso de la independencia rítmica de los diferentes miembros. Un poco con Flor hablábamos ayer. Parece que estaba a dos manos y cuatro pies. Es increíble, que uno, es muy loco pensar que lo está tocando una persona sola. Una sola persona estaba haciendo todo ese cachengue, ¿no? Se nos viene Marax. Se viene Marax, el proyecto Marax solista de Mar, que es un proyecto de canciones para voz y electrónica abrasiva. Y cuenta con un equipo formado por Mauro Luno, Nadir Azulay y Riguel Bonani. Vienen trabajando desde el 2020. Y bueno, tendremos la oportunidad de escucharlos acá mismo también en La Cúpula. Se estaba hablando de un formato de canción experimental o algo así. La verdad, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Leíamos hace un ratito las notas del programa, muy lindas. Uh-huh. Donde nos proponían habitar la fantasía, que para Marax es el lugar donde vivimos, y invitaban también a la incoherencia humana y a las contradicciones. Me hace recordar a lo que dijo Carmen Valiero en el taller de radioteatro que dio en el Centro de Arte Sonoro: la ficción es lo real, todo lo demás son interpretaciones, convenciones, realidades impuestas en las que estamos todo el tiempo mentalmente viviendo, ¿no? La ficción es lo real. Creo que de alguna forma, como la fantasía es el lugar posta donde tenemos que estar, ¿no? O creo que el arte en cierta forma invita a eso. Carmen estuvo dando un taller en estos días. Lo vamos a tener acá. Centro Sonoro. Mañana probablemente venga. Tendremos la oportunidad de conversar con Carmen. Quien estuvo en la edición anterior del festival. También estuvo con dos manos y cuatro pies. También. Tocando el órgano. Todos los miembros en simultáneo. Tocando ese órgano increíble que está acá en la ballena. Uh-huh. Y bueno, seguimos escuchando un poco lo que es el sonido de la sala en unos minutos nada más. Se viene Marax, el último concierto del día hoy. Fue una jornada con muchos conciertos. Tuvimos 7 conciertos. Wow. Increíbles. El karaoke, además. Que por el primer día del karaoke. Mañana tenemos otro día más. El karaoke es como una especie de... En un universo paralelo, es como un ensamble de improvisación, ¿no? O al menos derivó en eso. Increíble. El karaoke acá desde la terraza. Y gente viéndolo desde el balcón del quinto piso también. Uh-huh. Un escenario... ¿Ya se puede hablar del karaoke como un estilo de música? Como un género. ¿Como un género? ¿Ya se van a empezar a editar discos de karaoke? ¿O ya lo están haciendo? Son todas dudas que me invaden. Discos de la parte de las pistas. y cantadas por los deformes, les deformes. Les contamos que mañana también tendremos muchos conciertos. Comenzaremos a las 15 horas con Sol Reza en el Salón de Honor. Seguiremos con la ópera Alquiler de Giotto. Tanto Sol Reza como Giotto van a ser estrenos, son piezas de este año, muy frescas. Y también continuaremos con la OCAM número 25 de Elian Radig, en este caso una pieza del 2018, que la interpretará Frederick Blondie. Es el estreno americano. Todavía quedan entradas. Si estás escuchando esta transmisión y estás en Cava o en Provincia de Buenos Aires o en Rosario y te querés tomar un micro, te podés venir a ver gratis esto de Radig, ¿no? OCAM 25. Sí, es la primera interpretación de música de Elian Radig en Argentina, así que va a ser una oportunidad ideal para adentrarnos en la música de esta compositora francesa. Ahí parece que estamos, ¿eh? A ver. ¿Estás escuchando algo? De Marax. Parece que va entrando gente al baile. Y les dejamos con Marax, entonces.